Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Hoy os voy a hablar un poquito del iPhone, de los rumores y bueno, esas cositas que tanto nos gustan a todos. Aunque personalmente ya sabéis que huyo un poco de los rumores, pues os encuentro bastante una pérdida de tiempo. Ya se me pasó un poco la época de estar al tanto de todos los rumores sobre el iPhone y todo lo que va a sacar Apple. Al final me gusta más apartarme un poquito de las noticias diarias sobre este tema e intentar sorprenderme cuando Apple hace un nuevo movimiento interesante. Pero hoy estaba aquí esta tarde de domingo leyendo un poco los feeds y poniéndome un poco al día y he visto que casi ya es que está todo confirmado sobre el iPhone 6 y se me ha ocurrido pues charlar un poco sobre lo que ya quería hace tiempo hablar, cuestión de tamaños sobre el iPhone. El iPhone siempre ha tenido el mismo tamaño, ese tamaño chiquitito y bonito, hasta que llegó el iPhone 5 y Apple tuvo que hacer algo más grande para contentar un poquito al personal, pero lo hizo de una manera peculiar y como ya sabemos fue que alargó la pantalla verticalmente dejando la misma anchura que tenía el anterior modelo. Eso fue un poquito pues lo típico que hace Apple, ya sabéis, que bueno, sí, creemos que esto es mejor y nos dejaron una charla interesante. Y los fanboys pues decimos, ostras, sí, porque por este motivo tienen mucha razón. Por eso no hay que seguir lo que hacen los otros fabricantes, porque lo hacen mal. No es la primera vez que Apple hace esto, pero parece ser que de nuevo va a pisar sus propias palabras. Y no solo en cuestión de tamaño de pantalla, sino que parece, y sabemos que estos son rumores, pero parece casi seguro que el nuevo iPhone va a incorporar tecnología NFC, esa tecnología que Apple dijo que no hacía falta, que no era nada de utilidad porque no había ningún uso para ella. Y bueno, quizás esta la razón, antes no había ningún uso y ahora puede que haya uno. Quizás ha extendido más la tecnología NFC o quizás el nuevo y revolucionario super reloj de Apple que va a hacer mil cosas o ninguna. Quizás ese reloj lleva tecnología NFC incorporada y es la manera en que se va a comunicar con el teléfono. Desconozco si esto va a ser así y desconozco si podrían haber tirado por usar Bluetooth que ya usa y no sé, ya que han dado tanto marketing a la tecnología Bluetooth y todas estas especificaciones que en un principio eran propietarias de Apple. Me parece un movimiento, pues, como mínimo un poco raro que ahora de golpe digan, ah, pues sí, NFC para todo el mundo. Y claro que sí, es que antes no. Yo no he dicho nada, ¿sabes? Pero todos sabemos que la opinión de Apple dura un año sí y el otro, pues, quizá ya no estamos tan convencidos. Esa quizás son las cosas que más me fastidian sobre Apple. Pero bueno, como dicen, aunque lleguen tarde, si llegan y lo hacen bien, pues no hay que quejarse. Esto en cuestiones de NFC y estas tonterías que os quería comentar, pero lo importante son las pantallas. Cuando salió el iPhone que trajo esta pantalla más alargada, yo, pues, podría habérmelo comprado, estuve a punto, pero ¿cuál fue la razón que me hizo tirar para atrás? Fue la pantalla. Tengo en mis manos aún mi iPhone 4S. Rinde estupendamente para mí y lo sigue haciendo como el primer día con las últimas versiones del sistema operativo. Yo la verdad es que no encuentro nada peculiar de que el rendimiento haya bajado o que con las animaciones nuevas se note que es viejo el teléfono, ¿no? Para mí sigue funcionando bien, como ya dije anteriormente. Quizá la única pega es que la batería se empieza a notar que ya tiene unos años. Pero en cuestión de rendimiento y tal, no me parece ningún problema del tiempo que le ha pasado. ¿Por qué no he dado el salto a ningún iPhone nuevo? Por el tamaño de la pantalla. Básicamente, me encantan las funciones que traen, o sea, el Touch ID cada vez que lo pruebo me encanta. Vamos, lo que haga tracking de tus pasos durante el día, lo encuentro algo Es una funcionalidad un poco peculiar porque no es algo que uses activamente, pero que de vez en cuando, pues, ostras, a ver, esta semana, ¿cuánto han dado? Y mi pareja lo hace y es curioso porque, pues mira, sin hacer nada activamente, pues te das cuenta de los pasos que andas y la cantidad de días que andas y es curioso ver a veces, ostras, este día que fuimos a dar una vuelta por la ciudad, ostras, pues andamos 20 kilómetros, qué bestia. Es algo curioso que no es una funcionalidad muy activa, pero que está ahí y me gusta, y me gusta. Pero como digo, el tamaño fue la cosa que dije, bueno, a ver, el teléfono me sigue funcionando bien, no hay mucha razón para cambiarse y el tamaño es un poquito que me tira atrás. Vamos a esperar unos años más. Y parece ser que para mí el salto debía venir con este nuevo iPhone. Pero si los tamaños son los que parecen y por lo que he visto, la verdad es que no quiero tener un tochófono aquí en la oreja hablando o tenerlo en el bolsillo. La verdad es que me parece muy incómodo. He tenido en las manos teléfonos inmensos de otras marcas como Samsung, porque es lo que a la gente le parece gustar. Y la verdad es que a mí no me gusta. Sigo prefiriendo mi pantalla pequeñita del iPhone 4 y si quiero hacer algo en el que necesite una pantalla más grande, pues si quiero jugar, me pongo mi televisión y juego con la Play o con el ordenador, o si quiero hacer algo más, lectura, tengo mi iPad. O sea, para mí una pantalla grande en un teléfono no es algo que me ilusione. Intento usar palabras no muy drásticas, no muy fuertes, porque todos sabemos que cuando la Apple lo presente, pues quizá las opiniones cambien un poco. Y con las ansias de querer el nuevo dispositivo y tenerlo en tus manos y actualizarte, pues quizá vamos a ser nosotros mismos los que nos vamos a comer nuestras propias palabras. Conociéndome ya, es lo que digo, no quiero hacer palabras fuertes diciendo que no, que las pantallas no me gustan y nunca voy a usar una, porque si por desgracia Apple sigue por esta línea y no me da ninguna pantalla chiquitita y quiero continuar usando los productos de Apple, pues es lo que hay. Tarde o temprano, si no es este año, va a ser el siguiente, porque la vida de mi iPhone 4S va a llegar hasta cierto punto. Y si quiero continuar usando un iPhone que por ahora ni por asomo pienso cambiar, pues tarde o temprano voy a tener que meter una pantalla acá en el bolsillo. Así que es cuestión de opiniones, de saber si es la utilidad que tú buscas o no, pero como digo, quiero continuar utilizando las plataformas de Apple y si no hay más remedio es lo que vamos a tener que hacer. No sé si la gente especialmente quiere pantallas grandes, hay mucha gente que sí, la verdad, y no sé si los que no las quieren van a buscar alternativas fuera de aquí, si Apple sigue por este camino. Por lo que parece, a la gente no le importa tener iPads en el bolsillo y la verdad es que si esto es lo que Apple quiere hacer y es lo que la gente quiere, pues hasta cierto punto, adelante, a ver, nos tenemos que adaptar al mercado, pero como siempre digo, espero que Apple no se acabe transformando en que no adopte esa filosofía de Google de le vamos a dar todo a la gente, todo lo que quiere, porque no me gustaría, la verdad, no me gustaría. Si esa es la nueva Apple, pues veremos qué hacemos, veremos cómo nos adaptamos, pero personalmente no me gustaría. Pero esas nuevas pantallitas no van a traer solo diversidad de opiniones en cuanto al tamaño en sí, en cuanto a su usabilidad y si me caben en el bolsillo, vamos, en cuanto a opiniones personales, sino que también va a traer un poquito de faena de cara a los desarrolladores. Se ha visto, gracias a las nuevas betas de iOS 6, de iOS 8, del simulador y bueno, gente que se dedica a trastear un poco a ver qué encuentra. Hemos visto que es muy muy probable que vaya a tener una nueva densidad de píxeles, o sea que vamos a tener el 3x y la verdad es que para mí va a ser un poco fastidio personalmente porque ahora habíamos llegado a un punto que quizá nos podíamos ir olvidando de tener que dar, digamos, los recursos gráficos en dos resoluciones distintas, quizá porque la resolución antigua estaba como casi desapareciendo. Si no recuerdo mal, creo que son los iPads mini, quizás son los únicos que aún mantienen esa necesidad de resolución. Pero incluso hay mucha gente que ya estaba ignorándolo y dando al sistema imágenes de alta resolución que se veían tranquilamente bien en los dispositivos con menor resolución. Y ahora vemos que otra vez tenemos que estar duplicando o triplicando, si vamos a decir la verdad, estos recursos. Es lo que hay y no hay que, bueno, tampoco hay que quejarse mucho. O sea, en otros sistemas está haciendo esto y cosas peores durante muchos años y siguen ahí, pero sí que es una cosa muy tediosa que la verdad es que no sé, ahora que si lo hubieran hecho antes ningún problema, pero ahora que la sensación era que por fin te podías ir olvidando un poco, que te lo vuelvan a meter como una faena más, pues sí, es un poco disgusto, que queremos que os diga. Pero aparte de esto, el simulador también trae, está claro que van a haber nuevas resoluciones, eso está claro, nuevos tamaños, pero también hay gente que ha encontrado formas de que el simulador del iPad acepte los movimientos que harán que las pantallas del iPad puedan ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, o sea, pantalla dividida, pantalla en tres cuartos, cosas así. No sé hasta qué punto vamos a ver esto en esta nueva presentación del 9 de septiembre. No sé hasta qué punto lo veremos porque los iPads de ahora, la cantidad de RAM que tienen, dudo mucho que sea suficiente para mantener dos aplicaciones simultáneas abiertas y con un buen rendimiento como se espera. Si los rumores son ciertos, quizá se pueda ver, no sé si este mismo evento o en uno próximo, nuevos iPads con mucha, mucha más RAM, que entonces sí que está claro que Apple va a decir esta funcionalidad solo está disponible en los nuevos iPads y nos va a obligar a comprar los nuevos iPads. Es un movimiento típico que hacen las empresas y que, bueno, al fin y al cabo, la gente se lo puede tomar como un es que nos dan nuevo hardware para que nos gastemos el dinero, sí, pero es que con el que hay ahora no hay forma viable de dar estas funcionalidades con un buen rendimiento. Y la verdad es que espero que pretendan que el rendimiento sea bueno, porque si no vamos a tener iPads como tablets cutres de otras plataformas y no me gustaría ver eso, la verdad. Así pues, entre las opiniones personales y de usabilidad que puedan arrastrar las nuevas pantallas y los nuevos trabajitos que vamos a tener que hacer los desarrolladores para mantenerlos a las aplicaciones a un buen nivel, porque claro, no sé yo cómo se va a ver ciertas interficies en tamaños distintos, habrá muchos más espacios en blanco, bueno, habrá que verlo cómo las aplicaciones se adaptan. Pero como digo, entre estas dos cosas, está claro que Apple va a hacer un movimiento delicado, cuanto menos, y que al fin y al cabo sí, es cuestión de tamaños. Así que nada, un saludo y hasta pronto.